Fragmento del libro Donde los árboles cantan, de Laura Gallego García. Capítulo 1. De la celebración, del solsticio, del relato del juglar y de la advertencia del caballero. Todos los años, la víspera del solsticio de invierno, el rey reunía a sus nobles en el castillo de Normont para conmemorar el aniversario de su coronación. Había sido así desde que se tenía memoria. Todos los reyes de Nortia habían ascendido al trono en el solsticio de invierno, incluso si sus predecesores fallecían en cualquier otro momento del año. Por ello, con el tiempo, la celebración se había vuelto cada vez más festiva y menos solemne. Había justas durante el día, y un gran banquete con música y danza por la noche. Los varones del rey acudían con su familia y sirvientes, por lo que, durante un par de jornadas, el castillo era un auténtico hervidero de gente. También en la ciudad se respiraba un ambiente especial. Comerciantes de todas partes acudían a Normont aprovechando el momento, y en torno al castillo se formaba siempre un colorido y animado mercado. Diana y su padre, el duque Corben de Rocagris, nunca habían faltado a la fiesta del solsticio de invierno, ni siquiera el año en que se presentaron de luto riguroso por la muerte de la duquesa. Pero de aquello hacía ya mucho tiempo, y los malos recuerdos parecían haber quedado atrás. Ahora, Diana llegaba a Normont llena de ilusión, porque sabía que, la próxima vez que sus ojos contemplaran las torres de Del Recodo, en primavera, sería para casarse con su amado Robian.